Claramente ayer hemos tenido que apreciar una situación muy, muy incómoda, si te quiere, de mi persona junto con la concejal Claure. Primeramente, antes de todo, quiero pedir disculpas a la población. Yo sé que este consejo hemos tratado de repente mostrar otra cara del Consejo Municipal y no así una gestión como una gestión pasada, pero la verdad ayer la concejal me sacó de mis estribos porque hay un tema personal que ella se metió, se intrometió en mi asunto familiar. Si bien es cierto, yo soy separada del padre de mis hijos, pero eso no implica de que ella vaya a venir a gritarme con insultos de esa manera y ofendiendo a mí la honorabilidad de mis hijos, ¿no? Entonces, ante todo, yo soy madre. Entonces, de repente no debía actuar de esa manera. Por tanto, pido una disculpa pública a toda la población en general, que bueno, han confiado en estas personas y no es para venir a hacer este tipo de show, ¿no? En lo otro es cierto, lamentablemente conocemos de que la concejal Claure todo el tiempo está insultando a las personas, todo el tiempo abre la boca y dice lo que a ella le da la gana y dice lo que ella quiere sin fundamento. Porque si mal no recordamos, en la anterior gestión al concejal Carlos Vera no lo bajaba de narcotraficante, de maleante. A la concejal, a la ex concejal Vilma, a la diputada actual, se han prendido. Entonces creo que tiene ya esas características y nadie le ha puesto un alto. Así que ella dice y habla lo que ella quiere. En este caso yo personalmente voy a levantar acciones sobre la concejal Claure, porque ella me tiene que justificar todo lo que ha dicho. No va a venir a decir las cosas de que nosotros recibimos, que nos demuestre que cuando hemos recibido o que nos demuestren una prueba de que nosotros hemos recibido a cambio de alguna aprobación. Creo que este Consejo Municipal, esta gestión de la bancada de los 11 concejales, vamos a decir que creo que hemos trabajado honestamente, venimos trabajando con compromiso y sobre todo nos hemos puesto la camiseta del pueblo y avanzar. Creo que hemos dado un giro de 180 grados a la imagen del Consejo y de los concejales, y creo que decir lo contrario tiene que ser con argumento y tiene que venir con prueba.